Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. ¿Dónde estoy ahora? Desperté y solo quiero volver. Déjame caer, abre la puerta a un lugar. Debo atreverme a tener paz. Llévame allí. Sí, llévame entero y déjame caer. ¿Dónde estoy ahora? Desperté y solo quiero volver. Déjame caer. Abre la puerta a un lugar. Debo atreverme a tener paz. Llévame allí, sí, llévame entero y déjame caer. Calandra proviene de Noruega, de Oslo para ser más exacto. La banda está formada por Katrin Stedberg a la voz, Jorge de Meland a la guitarra, Florian Bernard, Töderlein Winter a la guitarra y Oscar Johansen Reid a la batería. Estoy prácticamente descubriendo que esta banda hace música que dobla géneros. La banda toca un estilo etéreo e inquietante de pop alternativo. Si bien el pop alternativo puede significar muchas cosas diferentes, me parece que Calandra se inclina hacia la inquieta alternativa. Su música tiene una voz aireada y maravillosa y definitivamente ofrece sensibilidad pop. Sin embargo, algunas de las canciones que tienen un poco más de ventaja con muchas guitarras, estructuras climáticas y agallas honestas, sin mencionar tiempos de ejecución que están fuera del ámbito del pop. El álbum flota entre atmósferas espaciosas y una autoconciencia realista que encuentra todo un estilo y que a mí me gusta mucho, que es muy refrescante aparte. Lo escucharemos entonces desde su disco The Line del 2020, este tema que en español es así como el eco de la realidad. No lo digo en noruego porque es bastante complicado. Disfrútenlo, van a ver qué belleza, el estilo, la forma de cantar y la ensoñación que hay, la oniricidad, vamos a decir, lo onírico que tiene este tema. Thank you. Mundos diferentes. Cualquier artista popular puede estar sometido a los vaivenes de la historia, porque es parte de la historia. En este caso, ayer les presentaba en estos días de fado, en esta parte de Mundos Diferentes, a Carlos Do Carmo, y hablábamos acerca de cómo Do Carmo recibió la revolución de los claveles rojos de mediados de los 70 en aquel Portugal que de esa forma se libraba de la dictadura de Salazar que había durado casi 50 años. Quizá Do Carmo hablaba de Amalia Rodríguez cuando decía que la canción El Fado había sido casi como la música oficiosa del régimen de Salazar. Quizá hablaba de Amalia Rodríguez cuando decía que el Fado había perdido su intensidad, su rebeldía, su canción de protesta afinada en la nostalgia de los marineros que miran al mar, y quizás hablaba de la increíble Amalia Rodríguez. Comenzaba esta parte de Mundos Diferentes haciendo esta pequeña referencia a cómo la historia atrapa a los artistas y los parece colocar por un lugar o por el otro de las peripecias históricas que le acontecen a los pueblos. Sin embargo, podríamos nosotros plantearnos que también vale la pena, a veces, no olvidar la peripecia histórica, sino recuperar el arte de ese artista. En este caso, volver a colocar a Amalia Rodríguez como la increíble cantante, como la gran intérprete del fado, quizá como la voz más grande de Portugal. Les invito a escuchar a la voz más importante de Portugal, a la voz del fado, que es, sin lugar a dudas, Amalia Rodríguez, con esta canción que se llama Extraña Forma de Vida. Thank you. Mundos Diferentes.